Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, a horas de un hito histórico en Chile. Así es, falta poquito. De ahí estamos, vamos a entrar más en detalles. Estamos con un cuarto, yo creo, del equipo del rock. Menos de la mitad del equipo del rock, pero estamos... Un tercio del equipo aquí del rock. Aquí estamos. Estamos con Edu, de la máquina del tiempo. Hola chicos, que hayan estado una buena semana larguísima. Bueno, se viene obviamente lo que todos están esperando este fin de semana, pero ojalá que salga todo bien, se hagan las cosas bien, porque la gente está todo opinando que todos tienen que hacer las cosas bien, porque nos falta el ridículo que siempre se manda una cagadita en este tipo de situaciones. Gracias. Estamos también con nuestra Connie de los mini reporteros, que acaba de hacer un gran alcance. Lleven su lapicito azul. Muy bien. ¿Cómo está, Connie? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ahí contento por esta semanita. Aquí ya nos queda poco para este cambio en Chile. Y estamos también, como siempre, este programa no sería posible sin el maestro de las perillas, don Claudio Riquelme. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Contentos. Realmente esta semana estamos contentos. Bueno, sí, estamos con todo el ánimo para el domingo a... marcar ese bar de rayitas. Oye, como cotación, es casi irrisorio que en un país con 200 años de democracia es la primera vez en la historia de este país que se da la posibilidad de un cambio real en la constitución. Así es que, un hito histórico. Bueno, vamos a saludar a nuestros queridos integrantes del programa que están ausentes. Nuestro Lord Pátula desde Transilvania, que llegó hecho pebre de la pega y no vino. Pobrecito. El pastor del rock, que también llegó en las mismas y tampoco vino. Pobrecito. Me dio cualquier pena. Nuestro querido Seba, que está desaparecido desde las fiestas patrias. No, ese está atrapado, mosca, pero... Nadie sabe aún dónde está. Aviso de utilidad pública, si alguien sabe el paradero. Nuestro doctor de los discos, Seba. Todavía anda con el pecho en la escuela. Indigente. Y nuestra querida Karen, que también ahí desde las tierras de la cisterna, moría por la pega. Pobrecita. También se ausentó. Están todos llegaron, murió. Bueno, el día de hoy tendremos un recuento histórico. Vamos a ir haciendo una pequeña reseña de los distintos estilos del rock, y vamos a partir, como es obvio, con el rock and roll, que así fue... Es. Vamos a tener un programa bien movido, bien... El inicio de todo, que... se puede decir, entre comillas. Ese rock cincuentero. Claro, yo creo, ya, cincuentero. ¿Cuántos años tenían ustedes? No teníamos, yo soy de 2000. No tenía más de 20 los caras. Yo soy de 2000, pues estaba recién en el agro en esos tiempos. Mira, vamos a partir con la selección personal de nuestra querida Karen, y como siempre nuestra querida Connie es la que presenta la sección. Bueno, Karen pidió un tema de Bill Haley y His Comets. Bill Haley, como el cometa Haley. Eso. Y el tema se llama Rock Around the Clock, y otro de Little Richard con Good Golly Miss Molly. Buenos temas. Oye, haciendo una pequeña reseña de estas bandas o de estos intérpretes, fueron Little Richard, el pequeño Richard, falleció hace poco tiempo este individuo, ¿te acuerdas? Bueno, precursores de lo que fue el rock and roll y luego el rock, inspirador también del rock progresivo. Bill Haley y Scover, también una gran banda de los años 50, alcanzó una fama bastante considerable en esos años, considerando que no había redes sociales, no había YouTube, era muy difícil el tema de difusión musical, era solo por las emisoras locales y el que tenía acceso a los discos, estamos hablando de los 50. Así es que ellos lograron marcar hitos en ese entonces. Así es que vamos con la música, vamos con Bill Haley's Is Comet y Lionel Little Richard. Little Richard. Wow, fantástico. Bill Haley.

Regreso, muchachos, en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchamos recién a los grandes, los padres del rock and roll, Bill Haley and His Comets, Little Richard, y también pasaba Fats Domino. Ah, un bonus track, claro. Sí, así es. Bastante también de rock and roll y rhythm and blues de aquella época dorada del rock and roll a mediados de los años 50. Yo no existía en esa época, igual me sabía las canciones. Oye, es que estos temas son realmente clásicos. Comentábamos que la mayoría escuchó esto en las fiestas de Año Nuevo, los tíos bailando rock and roll, sí, y todo, nuestros se padres, recuerda la mayoría bastante. Lo escuchó. Oye, mencionar que Bill Haley nació el 6 de julio de 1925, falleció el 9 de febrero del 81, a los 55 años, y como decíamos, fue compositor, músico y líder de la banda Bill Haley at Comet, entre los géneros, evidentemente, el rock and Yo roll. Yo tengo una compañera que nació el 9 de febrero. Mira. Aprovecho a saludarla. Claro, aprovecho a saludarla. Un saludo para ella. Un saludo. ¿Cómo? Oye, mencionar también que Little Richard, que falleció este año, fue... Me parece que este año... ¿Fue hace poco? Sí, fue hace poco, si lo mencionamos. Fat Domino, falleció un día como mañana, 24 de octubre del 2017, hace poquito. Ah. A la edad de 89 años. Oye, hablando de efemérides, el día de hoy se celebran dos cumpleaños bastante importantes en la música. Estamos hablando de el bajista de Metallica. ¿Cuánto se llama este muñeco? Delante lo tenía. ¿Robert Trujillo? Robert Trujillo, gracias. No es Chico Trujillo, ¿no? No es Chico Trujillo. Robert Trujillo, bajista de Metallica. Sí. Y Carlos García, o más conocido como Charlie García, o Charlie García, sí, del rock en Argentina, también está de onomástico el día de hoy, así es que aprovechamos de mencionarlo. Está todo loco. Está todo loco. Está todo loco. Los chilenos no me ven. Es inolvidable el piguero que se tiró de la piscina de un cinco pisos. Sí, el tema que yo recuerdo que me siempre ha gustado, los dinosaurios, que me acuerdo mucho más amigos que cuando lo despedimos, despedimos con ese tema. Bueno, pero otro cuento. Aprovechamos de mencionar entonces esos grandes del rock que están hoy de cumpleaños. Oye, vamos a seguir con este pequeño recuento histórico de la música. Esto es la selección personal de Lord Pátula, de Javier, con Jerry Lee Lewis y Will Lotta Starkin, creo que es. Whole lot of shaking going on. Y evidentemente el ilustrísimo, nombrado como rey del rock, no sé si tenga tan merecido el título, pero es Elvis Presley con Good Golly Miss Molly. Bueno, ahí desmenuzamos ese tema y también tengo un tema. Claro. Claro. The House Rock. Así es. Así es, y vamos a seguir con un... A ver, con uno de llama también, Jim Vincent, con Say Mama. Vamos con la música entonces. Oye. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say come on over, baby, we got chicken in the corner.

Can I go out tonight? Say, mama, will it be alright? Oh, they got a rocking party going down the street. Say, mama, can't you shed a beat? I said, oh, oh, oh. De regreso entonces, muchachos, lo que pasaba era Jerry Lee Lewis, Elvis Presley y... Gene Vincent. ¡Wow! Fantástico, Romeo. Te vas a comprar. Ya estaba que pescaba ya la Connie para bailar, pero me estuve. Oye, tremendo. Yo no he ido. Voy a bailar igual. No. Sí, vos, el padre justamente del Rockabilis. Uy, de veras. Rockabilis. Bien, vamos a seguir entonces con este recuento de histórico de... los padres de la música rock and roll, y viene la selección personal de nuestro querido Claudio Riquelme. Bien, pues vamos con otro temita. Este es el primer tema true del rock and roll. Así como ahora hay bandas true que cantan al metal, al heavy metal. Este es un tema true que le canta al rock and roll, al mismo estilo musical, que se llama Danny and the Juniors, y el tema se llama Rock and Roll is Here to Stay. Y luego vamos con el gran Eddie Cochran con la versión original de Summertime Blues. Try to get a date, my boss

también saludos para toda la gente que nos sigue. Y nuestro Instagram, rock.inostalgia. Vamos a ver también a Ricardo Soto Orellana. Ricardo Soto. Oye, no, saludos para él, nos está escuchando desde las tierras de Chiloé. Oye, tenemos saludos para la banda Los Bravucones del Rock, que nos mandó material desde Instagram. Ahí vamos a estar difundiendo. ¿Los Bravucones? Los Bravucones del Rock. ¿Para qué? Si la vamos a poner. Así es que eso. Oye, vamos a seguir con esta selección personal de música y ahora viene mi turno de la selección personal. Yo voy a ir con dos intérpretes que considero bastante importantes, sobre todo a Richie Valens, que fue uno de los precursores del rock en español. Fue uno de los primeros que grabó un tema de rock en español, que fue un tema folclórico que él hizo los arreglos, me refiero a La Bamba. Tema del cual marcó un hito también en cuanto a música, ya que hasta ese entonces nadie se le había ocurrido la idea de traspasar un tema folclórico al rock, ni menos cantar en ese tiempo en español. Estamos hablando de los años 55. Fines del año 50. Fines de los 50. 50, claro. Me acuerdo que una vez me dijiste que el primer tatuaje que te iba a hacer era una guitarra con alas. Una guitarra con alas. Y sí, te terminaste haciendo un escorpión. Sí, bueno, en fin. Y el otro muchacho. Claro, el otro muchacho es Buddy Holly con el tema Ojo. Y estos dos muchachos fallecieron el día 3 de febrero de 1959 en un avión en medio de una gira. En la cúspide de su carrera, Richie Valens tenía solo 17 años y ya tenía tres temas en el Billboard, que eran Otana, Como en Everybody y La Bamba. Justamente. No era Como en Everybody, era Como Let Go. Como Let's Go, perdón. Como Let Go. Sí, sí. Y Buddy Holly también era uno de los grandes intérpretes, también joven, también. Él murió, me parece que a los 22 años, y Richie Valens tenía solo 17. El Buddy Holly tenía un montón de éxito. Sí, tenía mucho éxito también, y como les digo, fallecieron los dos el día 3 de febrero del 59 en un accidente aéreo. Vamos entonces con la música La Bamba y Ojo. Oh Boy, perdón. You're with me. oh boy, oh boy. The world can see that you are a man for me. You're with me, oh boy. Oh boy, so the world can see that you were a man for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, so the world can see that you were a man for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you are what I meant for me. Ya muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Richie Valens con La Bamba y Buddy Holly con Old Boy. Y teníamos un bonus track con Eddie Cochran. El gran Eddie Cochran. Eddie Cochran. Y Come On Everybody. Oye, buenos temitas, buenas bandas. Tema que en su tiempo fue abierto por la banda UFO. Ah, también, pues sí. De hecho, Buddy Holly también tiene un cover re bueno que se llama por la banda Freezer. Freezer. Everybody, Buddy Holly, original el tema de la banda Freezer. No tenía, hace un cover. No tenía idea. ¿Hizo ese cover? No tenía idea que Freezer tenía una banda, güey. Sí, sí. ¿Con quién toca con Goku? Se llama. La banda se llama. Es una banda antigua. Bueno, es como del 90 la banda. Es un tema bien nerd que salió en una película. No lo veo, hay gente. Bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, en fin. Pues Dragon Ball. Claro, no es de Dragon Ball, mi querido Claudio. Bien, hoy vamos a recordar Veterinaria Porto Alegre. Excelente servicio con los cabros, con Richard y Andrea. Saludos a los chiquillos. Cabrón. ¿Máquina del tiempo cuándo? ¿Mañana? No hay máquina del tiempo por sencilla razón. Nosotros lo vamos a explicar por qué no hay máquina del tiempo, poquitito. Porque nosotros no queremos panfletos de repente en ese sentido, porque no va a faltar. No va a faltar el amigo buena onda que diga, oh, yo creo que esto, y pueden sesionarlo de alguna manera. Ya, perfecto. Porque eso es la verdad. Hoy vamos a reiterar el tema, chiquillos, del domingo. Muy importante. Vayan a votar, cabrón. Lleven su lapicito azul. Hace 95 años en Chile que no se escribe una constitución elegida por el pueblo, porque a la 80 no podemos decir nada, que fue a puerta cerrada. La del 25 también fue media puerta cerrada. Entonces, como la primera vez en Chile que se puede democráticamente elegir por una constitución. Sea de la apruebo o rechazo, voten con conciencia. Reiterar, sí, que cualquier reforma que quieran hacer por la constitución, siempre a favor del pueblo, siempre la declaran anticonstitucional. Entonces, rechazar para reformar es un poco absurdo el argumento, porque no se ha hecho nunca, ni en 30 años, ni nunca. Ni 50. Entonces, votar con conciencia. El proceso que se viene, si bien es cierto, es lento, si se aprueba una nueva constitución, pero es siempre mirando un país mejor. Así es que... es lo que el país necesita realmente. Justamente. Una buena base para los... Lleven su lapicito azul, no se le olvide en la casa, lleven su lapicito azul, ya, voten con conciencia. Su mascarilla, su alcohol gel, ya. Acudan, chiquillos. Guarden su sana distancia. Acudan a ejercer su derecho ciudadano a votar por un país más justo, por un Chile más justo. Oye, vamos a ir... Para los tortitos que dicen que los que no han leído la constitución y la quieren cambiar, basta con saber quién la hizo nomás. Yo, y reiterar, basta con quién, reiterar que todos los servicios básicos en todo el mundo son gratuitos. Luz, agua, educación, salud. Son derechos. Menos en Chile, que son bienes. Esos son derechos, no bienes. Ya, no se puede lucrar con eso. Entonces, como digo, quizás los cambios no van a ser de inmediato, van a ser con procesos. Tomemos en cuenta países como Dinamarca, Holanda, Suecia, donde los países son del primer mundo, son países que funcionan, pero sus constituciones han ido avanzando. Somos un país nuevo, 200 años de historia democrática, y es primera vez que se puede elegir una constitución. Entonces, hágalo con conciencia y con la conciencia de que esto es para un futuro mejor. No va a ser un cambio automático, pero sí un futuro mejor. Básicamente eso. Así nos vamos a ir despidiendo. A votar. El domingo a votar, cabros, no se le olvide. Y nos vamos a ir despidiendo con la selección de Sergio. Porque igual los ven de... Ah, sí. Sí, voy a... De Nicaragua, lo escuchan varios amigos en Nicaragua. Y lo escuchan, obviamente, a la Rocío y a Victoria. Victoria, a la Vicky también. A la Vicky, saludos. Así que para que están todos ahí apoyando. Y mucha gente que está en estas redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube. Oye, vamos a recordar también a Aqua Cafetería, ya cafetería a domicilio, más 569-4946-7282. Recuerden, cafetería a domicilio, Aqua Cafetería en Facebook, y al WhatsApp, más 569. A la vez, Porto Alegre. Déjame terminar el WhatsApp. Más 569-4946-7289. Y como decía nuestra querida Connie, veterinaria Porto Alegre es... Puerto Alegre, esquina Ciudad de México. Ahí están los muchachos, los mejores veterinarios de La Pintana. Vamos cerrando entonces con lo que es el pedido de nuestro querido Sergio. Más rock and roll. Vamos con... Comenzamos con rock and roll y terminamos con rock and roll. Nos vamos a despedir con el gran Chuck Berry, compadre. Con Johnny B. Goode, su caballito. Oye, de batalla, su clasicazo. Esto sale también en la película Volver al futuro, el tema ícono de la película Volver al futuro. Luego nos vamos con los Stray Cats con Rock This Town, y otro temita de los Stray Cats con Jim and Eddie, dedicado a los grandes Jim Vincent y Eddie Cochran. Perfecto, entonces gracias por la sintonía del día de hoy. Este fue un programa bien rápido, bien cortito, como el rock and roll. Gracias por la sintonía, nos encontramos la próxima semana, y esto fue... Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Learn.